solo como un perro esperando en tu balcón. Es tu carro nuevo, en la calle no juego. Yo cuando manejo ese pelo y me quito la pinta en pendejo. Sin tu carro nuevo, con la droga no juego. Cuando manejo yo la autopista, somos one. Sin tu carro nuevo, en la calle no juego. Yo cuando manejo ese pelo y me quito la pinta en pendejo. Sin tu carro nuevo, con la droga no juego. Cuando manejo yo la autopista, somos one. Colbo.